y al día siguiente contó su sueño. Más de 300 sapos lo escuchaban. Algunos vinieron de verdad desde muy lejos. «Fui caballo anoche», dijo. «Un hermoso caballo. Tenía riendas, iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo. Crucé un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo. Oía el latir del corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo, vi mis ojos de caballo en el agua, me ataron a un poste, después vi una estrella grande en el cielo, después vi el sol, después un pájaro se posó sobre mi hombro. No me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento, y al día siguiente dijo, no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga, y dijo al día siguiente, no, no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube, y dijo, no me gustó ser nube. Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. Y el sapo respondió, anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era un sapo. Me voy por un caminito, me voy por el otro, y si querés mañana, te cuento otro. ¿Encontrás otro cuentito? Los tres chanchitos. En el bosque vivían tres cerditos, tres hermanos muy lindos con cuerpos muy redonditos. Para que llegara el frío faltaba muy poquito. Cada día uno hizo su casa, cada uno con su estilo. El primero juntó paja y rápido hizo su casa. El segundo usó madera de un árbol que daba peras. El tercer usó ladrillos y los unió con cemento. Era una casa muy fuerte que resistía cualquier viento. Apenas llegó el invierno, apareció un lobo hambriento. Su comida preferida, ¡qué terrible!, eran los cerdos. Cada cerdito se escondió en su casa. No querían terminar adentro de esa bocaza. El lobo se preparó frente a la casa de paja. «¡Tengo hambre! ¡Salí de tu casa!» —No saldré, lobo malvado —dijo el chanchito, muy asustado—. —Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y sopló y la casa derribó. El chanchito a la casa de su hermano huyó. El lobo se paró frente a la casa de madera. —¡Tengo hambre! ¡Salgan de la casa! —¡No saldremos, lobo malvado! —dijeron los chanchitos, asustados—. —Soplaré y soplaré y la casa derribaré. El lobo sopló y sopló y la casa derribó. Los chanchitos huyeron de la mano a la casa de su hermano. El lobo los persiguió a la casa de ladrillos que llegó. Estaba enfurecido, tanta hambre tenía en su panza que hacía ruido. Esta vez el lobo sopló y sopló, pero la casa de ladrillos no derribó. Su furia creció y creció. Hasta que por la chimenea entró. Y adivinen qué pasó. Su colita se quemó. Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. Rápido, rapidito por el bosque correteando. Siempre estoy como pasto muy tranquilo. Y a pasear me voy. Pudú, pudú, así me llamas tú. Sur. Ningún ciervo más pequeño en el mundo encontrarán, y en mi lomo manchas blancas pueden observar. Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. Entre ñires y coligües solitario quiero estar. Si algún puma se me acerca, puedo yo escapar. Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos